Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuches. En Radio Topo no se calla, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en nuestro canal de streaming en radiotopo.org, o puede que en el podcast también lo puedes bajar de nuestra página web y es gratis. ...16 de abril... confinados y confinadas, pero no alelados ni aleladas, con una mirada puesta en la actualidad y otra puesta en la cultura, en la diversión, en todo aquello que va sucediendo, porque pretendemos que este programa tenga chicha, tenga contenido, pero no sea aburrido y sobre todo que no contribuya al adocenamiento, a que, bueno, pues a que te quedes simplemente mirando una pantalla, sino que escuches. Puedes estar fregando los platos, puedes estar haciendo gimnasia y puedes estar escuchando Radio Topo No Se Calla, porque no nos pensamos callar, aunque no podamos acceder a nuestros estudios, aunque lo hagamos con los medios que sea. Y también abiertos a que, bueno, pues a que colaboren diferentes personas, y como de costumbre, pues aquí tendremos a los colaboradores habituales y las colaboradoras, pero hoy incluiremos también un poquito de rap en lugar de poesía. Hoy nos visita un viejo conocido, el Marce, y también pues con una sección que nos mandan sorpresita, una oda a este encierro que nos han enviado desde otro, pues bueno, desde otro punto de vista. Y también, por supuesto, tendremos Pantallas en Cuarentena, La Niña Rata, José Tón Jazz Bass y este que os habla y que no se calla. Y también recordarte que seguimos en las redes sociales. En Radio Topo pues está en Instagram, está en Facebook y está en Twitter. Pero eso sí, no os fiéis demasiado de las redes sociales, que últimamente se están leyendo por ahí unas cosas. Eso sí, lo que jamás vamos a pedir será la censura. No hay nada como el pensamiento crítico. Que lo que veas por las redes, pues consideres si es información veraz, objetiva o no, porque lo de decir objetivo suena a tomadura de pelo. Toda información es subjetiva por sí misma, en sí misma, desde el momento en que la da una empresa de comunicación o incluso cuando la da una radio libre, todo es subjetivo, pero desde luego fíate lo justo, pues sobre todo que la información sea veraz y contrastada. Así que bueno, al lío, Radio Topo No Se Calla, y recuerda que tienes un correo electrónico al cual nos puedes escribir, que es microabiertoradiotopo@gmail.com. Tu compra compulsiva no beneficia a nadie. No acumules. Compra de forma sensata. Es un consejo de Radio Topo. Error en el hipermercado, horror en el ultramarino. Cuando en París le pregunté por una frase que siempre me inquietó de Rayuela, ¿no? Eso, entender el sentido de la condición de hombre y entender el sentido de la condición de artista, ¿no? Y creo que me dio una clase magistral ahí mientras tomábamos un coñac, ¿no?, fumando gitans. Me dijo, bueno, la cosa es muy simple, pero tarda años en llegarse a ello. Me dijo, cuando uno entiende el sentido de la condición de hombre, uno lo entiende a través de una vinculación ética con la vida. ¿No? Cuando uno entiende la condición de hombre, la entiende a través de una vinculación ética con la vida. Muy flojito, pero esta voz que escuchabais era la voz de Luis Sepúlveda, que ha fallecido hoy por el coronavirus. Nos dejó un gran escritor, pero sobre todo una persona comprometida políticamente. Escritor, periodista, cineasta, autor de cuentos y de novelas. Bueno, ¿quién no se acuerda de aquella novela? Un viejo que leía novelas de amor, Nombre de Torero, Patagonia Express. Bueno, pues todas esas novelas de esta persona que dijo haber nacido rojo, profundamente rojo. Y bueno, pues que bueno, era director de teatro, fue escritor y bueno, pues estuvo represaliado por el golpe militar de Augusto Pinochet, estuvo detenido en un regimiento disciplinario, sobrevivió a la dictadura, sobrevivió al encierro y ha venido a morir de la forma más absurda por un virus. Por un virus que bueno, pues que se lo ha llevado a los 71 años y bueno, pues recomendar que leáis alguna de sus novelas que son profundamente humanas y además bastante, bastante entretenido, bastante fácil de leer. Descanse en paz, Luis Sepúlveda, que la tierra le sea leve. Ahora unos viejos conocidos de Radio Topo, Pantano Clica, que bueno, también han sido Troika Ardedra, Tordogordo, Two Killers, que bueno, son Sosle Black y TSO, y bueno, pues han hecho Encerraditos en Casa, bueno, pues su Yo me quedo en casa, hashtag 2, que es un EP de 7 cortes realizado con motivo de la actual cuarentena, titulado Yo me quedo en casa. La mayoría de los cortes musicales son de libre uso, escriben, graban y se lo mandan a su DJ, el MP AKA, o sea, también conocido como Burkina Faso, que le aplica una mezcla y un máster. Y bueno, pues todo esto artesanal, un EP realizado en el primer mes, en la primera treintena de la cuarentena, van colgando un tema cada 4 días más o menos, y en un principio, pues bueno, pensaban que duraba un mes, pero bueno, pues ahora siguen ahí. Pues nada, con amor desde Pantano Clica para Radio Topo, esta musiquita. Hey, yo. Pantano Clica. De Black Tepes. No soporto más. La clausura se complica, ya no es novedoso. Cada día estoy haciendo lo mismo que el otro. No entiendo la comodidad de ser sedentario. La silueta de mi culo hundido en el sofá. Del salón a la cocina, del pasillo al cuarto. He comido más comida de la que demando. He dormido, despertado y me he vuelto a tumbar. He movido ya los muebles tantas veces que no hay ángulos. Solo socializo con la webcam. Welcome a la nueva lifestyle. El futuro es un vampiro como el estar. Porque ves la luz del día pero no estás. Aunque vivo solo me empieza a molestar. Lo descargo, a ver qué hago. Normalmente suelo echar de menos entrar. Ahora quiero volver a la jungla como ves. Mami, vete la cara aunque me miras con maledicidad. Me ves mi jarra fría con la puta del pan. Hasta las tantas en estado de letal. Yo quiero salir fuera sin un antifaz. Aunque se acabe el virus, ¿a ti quién te va a tocar? Algunos se recrean en sus casas, sí. Haciendo creme brulee o macramé. Los cuida ya un encierro, yo no quiero salir. No soporto estar en casa ya. No soporto estar en casa ya. No soporto estar en casa ya. Yo quiero salir, quiero salir. No soporto estar en casa ya. No soporto estar en casa ya. No soporto estar en casa ya. Yo quiero salir. De Black Tepes, fino como el panqueque. Me siento gordo en este ritmo como un magnate. Más que la panza que te crece confinado. Más que acabar con el papel de culo del supermarket. Solo soy uno contra todos como Hitman. Cuando se acabe la cerveza como Namaste. Está durando mucho más de lo que iba a ser. Otra quincena, otro sign of empty. No soporto estar en casa ya. No, no soporto estar en casa ya. No, no, no soporto estar en casa ya. soporto, corto ya, quiero salir. Digging days, ya no cuento en un minuto más. La mara fina me insinúa que la corte va. Cada pared representa una frontera que no puedo cruzar. Pago el rescate que me saque ya. Dicen que afuera no hay nada que ver. Con mascarilla y el trabajo te van a ofrecer. Yo me resisto con fuerza a todo ese desdén. Necesito de esas curvas hasta amanecer. Bien, comer, beber, dormir, volver a repetir. Sin fármacos ni curas te vas a deprimir. La cuarentena hace mella y en tu casa ya no hay feeling. Tranqui, los aplausos y la tele para ti. Monto el pollo, insano, incómodo. Presión en el pecho, me duele todo. Recompongo postura, hablo sin ditongos. Cordura que pierdo, no encuentro el modo. Ya ves luz, el cepillo que te muerde. Te persigue la pelusa, mil coladas acumulas aún. La nevera está vacía, disimulas pero añoras vermú. Mad Max en el super y cocinas cualquier cosa al estilo cajún. Boom, boom, la vecina te hace señas, tú levitas y te encierras en el ataúd. No es alergia, no me faltan las ganas, abandonas por el virus. Yo no me quedo en casa más, ya no lo puedo soportar. Yo no me quedo en casa más, todo mi cuerpo basta ya. Yo no me quedo en casa más, ya no lo puedo soportar. Yo no me quedo en casa más, todo mi cuerpo basta ya. Sarnados, tiburones y tornados, el día que me suelten será el Ragnarok. Planifico atentados, no me paran ni a disparos. Allá afuera voy a ser demasiado osado. Tras 30 días confinados, algunos engordando, otros aburridos, ahora todos van de literatos. Joder, no os quejéis, que hasta por condena habéis pillado cacho, no serán reconocidos. Hijos bastardos, padres furtivos, como Pilatos con jabón rotando, lavando las manos, pesos evitando. Ahora pondrán la gomita a todo tipo de contactos, desinfectados, desencajados, bacanal por todos lados. El planeta está ardiendo, dispuesto a disfrutarlo, que yo ya no me quedo en casa más, no puedo soportarlo. Ahí queda eso, el rap, el hip hop como otra forma de poesía. Muchas gracias, Pantano Clica. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y vamos ya, sin más preámbulos, con la sección de nuestra apreciada Niña Rata. We'll be right back. Hola, muy buenas tardes. Radio Topo no se calla, un día más y gracias a todas vosotras. Estáis escuchando la 101.8 de la FM o radiotopo.org. Y estamos aquí, como todas las tardes, intentando amenizaros un poquito más el rato que nos escuchéis, porque ya sabéis que podéis escucharnos también en podcast en la página web de Radio Topo. Y esta canción que habéis escuchado de intro de la sección se llama Incuestionables y es de una banda que se llama Croma. Y dice que lo incuestionable, lo indefendible, solo traiciona el pensamiento libre. Profundizar en lo inmoral, cuestionar todo de forma radical. Así que os animamos a que utilicéis esta situación de alarma, esta situación de emergencia sanitaria donde estamos casi todas y casi todos confinados para cuestionarnos qué clase de futuro vamos a construir cuando todo esto acabe o por lo menos se minimice el peligro sanitario. Y como venía siendo habitual en esta sección y esta semana con el tema tanto de la huelga de Telepizza o de diferentes acciones como la que comentamos ayer que tuvo lugar en el McDonald's de Marsella, pues hoy vamos a poner algunos audios que teníamos aquí que nos habíais mandado esta semana y que no habíamos podido incluir. En este caso nos lo manda un compañero que está un poco como decepcionado. Dice que siempre se ha dicho que las situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor de la gente y que estos días pueden verse ambas cosas. Así que nos manda su experiencia en relación a la fabricación de respiradores, estos respiradores que se utilizan para tratar las infecciones por COVID-19 y bueno, que nos lo cuente él, que seguro que lo hace mejor que yo. La decepción, soñar en tiempos del coronavirus. En mi aislamiento leo una noticia acompañada de una foto. Un veterinario, un ingeniero y un anestesista, aparentemente trabajadores igual que yo, han diseñado un respirador. Lo que es ultra necesario en los hospitales actualmente. Me fijo en la foto. Es un automatismo sencillo, controlado por un microautómata. Dediqué muchos años de mi vida a formarme en electrotecnia, el bachillerato, el grado superior, el aprendizaje del inglés, muchos cursos relacionados, incluso uno para programar ese mismo autómata. He trabajado en muchas cosas, aunque no siempre de eso, y he perdido los mejores momentos de mi vida por ello. Incluso trabajé en el sector de la medicina, revisando equipos de ambulancia. Puede ser que incluso respiradores, ya que tengo manuales. Siempre quise trabajar en el sector, para hacer algo útil y necesario, en vez de engordar más a la bestia. También me interesé por las energías renovables por el mismo motivo. El último año lo pasé produciendo cuadros eléctricos. Me emocionó la noticia. Pensé que podría contactar con ellos, y si me enviaban planos y materiales, podría producir yo mismo respiradores en mi casa. Solo necesitaría algunas herramientas que podría conseguir fácilmente. Me imaginé madrugando y trabajando todo el día con ilusión para ayudar a quienes están realmente mal, pidiendo disculpas a los vecinos por los ruidos que estarían más que justificados. ¿Quién sabe? Igual hasta me ayudaban de alguna manera. Lo haría desinteresadamente. Estaría luchando contra la enfermedad, a la vez que contra este sistema criminal que pone por delante el dinero a la vida de las personas. Contra el Estado que lo mantiene y derrocha el dinero que nos sacan de las nóminas y con el IVA en militarizar las calles, dejando a quienes realmente pueden protegernos indefensos, no dotándoles de medios. Localicé el contacto de los investigadores y me dije, es tu momento. Pero antes investigué un poco más. La noticia era del día anterior. En otro medio, la noticia actualizada decía que tres empresarios habían contactado con BSH, Lavalai, a quienes asignaban todo el protagonismo, porque iba a producir esta semana 5 prototipos del invento para homologarlos y la segunda quincena de abril comenzar la producción en serie. ¿Cuánta gente moriría en todo este tiempo? Y choqué con la realidad. Rabia, impotencia, frustración. Todo es negocio. Esta ejemplar empresa del falsísimo anuncio del «tiene un poquito de mí» probablemente había encontrado el modo de burlar su paralización por la cuarentena. ¿Qué más da producir cocinas, que frigoríficos, que amianto, que respiradores? Lo único que importa es el beneficio. Hace poco sus trabajadores aparecieron en los medios por haber parado la producción ante la falta de medidas por la epidemia. Personalmente, sé que hay gran desigualdad entre su propia plantilla y las subcontratas temporales que comparten los mismos trabajos. A mí incluso me despidieron estando de vacaciones. Probablemente el Estado compre esos aparatos a BSH y ésta genere más beneficios a costa del trabajo y la salud de sus empleados, que conseguirán las migajas de esos millonarios beneficios. En esas condiciones ya no me ilusiona trabajar. Ante esta situación, el Estado debería expropiar los materiales y los medios de producción necesarios y comenzar a fabricar de inmediato, en condiciones de seguridad, los respiradores. Es una emergencia. Los aparatos ya han funcionado con animales no humanos. No hay nada mejor por ahora. O tal vez los equipos estén cogiendo polvo en alguna clínica privada o revalorizándose en algún almacén de algún distribuidor. Mientras tanto, la gente está muriendo, porque no hay. Pues muchas gracias, compañero, por explicarnos esto desde tu punto de vista como persona que ha trabajado en el sector. La verdad que nos facilita mucho vuestras experiencias de cara a comprender mejor la situación. Estamos muy de acuerdo contigo en el tema de la militarización de las calles. Es un tema que ya estamos denunciando en Radio Topo No Se Calla desde que empezó el confinamiento. Te pedimos, por favor, que no te desanimes, porque la gente como tú va a ser muy necesaria en estos tiempos que vamos a pasar de escasez. Muchas gracias por compartir con Radio Topo No Se Calla tu experiencia y os animamos a los demás a que si tenéis algo que compartir también, nos lo mandéis a microabiertoradiotopo@gmail.com. A continuación ahora voy a darle voz a un texto que han compartido desde el Centro Social Ocupado Quique Mur. Dicen que es un pequeño texto que han redactado sobre lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir. Afirman que solo el pueblo salva al pueblo y cuando todo esto acabe es momento de que te organices, que una crisis económica y social feroz está fuera acechando y es el momento de estar juntas. Por lo que el texto dice así. Nuestra mayor pandemia es el capitalismo. En estos días de pandemia es necesario mantenernos lúcidas y tener claro cuál es el enemigo al que tenemos que apuntar para que nunca más algo así se vuelva a producir. Es justo ahora cuando el capitalismo y el Estado se quitan la careta y muestran su verdadero rostro. El mayor genocida no es el virus en sí. Es el capitalismo. Con su despliegue globalista e industrial ha conseguido que el planeta y todos los seres vivos que lo habitan estén muriendo. El COVID-19 solo es un ejemplo más de esta organización genocida. Desde que comenzó la pandemia, los equipos de protección básicos como las mascarillas han aumentado su precio un 10.000%. Lo mismo ha ocurrido con respiradores, guantes de látex y desinfectantes. Eso tiene un nombre y es especular con nuestras vidas, el monopolio llevado a sus últimas consecuencias. La deshumanización ha llegado a un punto tal que se está decidiendo si hospitalizar a personas en función de su edad y de su valor social. Esta categoría deja entrever unas prácticas basadas en la utilidad, la efectividad y el rendimiento económico. Dirán que no hay dinero mientras sin vergüenza alguna pasean sus militares por nuestras calles. Con una décima parte de su presupuesto dedicado a la sanidad podrían construirse cientos de nuevos hospitales. ¿Cuánto cuesta el actual dispositivo militar y policial? Para eso nunca faltará dinero, pero sí para dejar morir a las nuestras. Bajo el pretexto de la pandemia, las calles se han militarizado. Tenemos que soportar cómo diariamente se multiplican los casos de abuso policial hacia personas que vuelven de trabajar o de comprar el pan. Soportamos cómo impunemente humillan y vejan sin escrúpulos a nuestras vecinas y cómo exhiben su prepotencia creyéndose nuestros salvadores. Estos mismos que ahora se prestan como héroes han sido la misma fuerza de choque que durante todos estos años han reprimido y apaleado a las sanitarias que salían a la calle a exigir mejores condiciones en los centros sanitarios o el cese de los recortes. No seremos nosotras las que aplaudamos a quienes nos roban el futuro. En una miserable maniobra, el Estado va a restablecer a partir de esta semana la actividad productiva, obligando a hacinarse a miles de personas en los centros de trabajo. Mientras tanto, son implacables con las personas que por determinadas circunstancias necesitan salir estos días a la calle. El simple hecho de obligarnos a volver a los trabajos es conducir directamente al matadero a miles de personas que van a infectarse y un gran paso atrás en la lucha contra la expansión de la pandemia. Este sistema genocida prioriza la producción y el beneficio económico a la vida y el bienestar de todas. Nos tienen siempre donde han soñado, vigiladas, sin libertades, con miedo y produciendo. Sean bienvenidas al capitalismo. La luz en medio de toda esta oscura la está poniendo como siempre la propia gente autoorganizándose en grupos de solidaridad y apoyo mutuo para fabricar mascarillas, respiradores, ayudar a realizar la compra a quien no puede salir de casa o hacer un poco de compañía en estos momentos tan duros nuestros mayores. Ante el abandono del Estado, el pueblo autoorganizado responde a las necesidades con mayor eficacia y cercanía humana. El Estado y el capitalismo no pueden dejar crecer a estas organizaciones de solidaridad. Por eso ha empezado a multar con hasta 60.000 euros algunos grupos de apoyo mutuo vecinal. Desde aquí animamos a cualquier persona que se una al grupo de apoyo mutuo de su barrio. Cuando todo esto termine, no nos quedaremos quietas. Demostraremos juntas en las calles todo nuestro odio hacia el sistema genocida que tanto dolor está produciendo. No permitiremos que nunca más vuelvan a jugar con la vida de nuestra gente. Mucha fuerza y cariño a todas. Solo el pueblo salva al pueblo. Y solo el pueblo informa al pueblo. Y bueno, los que nos escucháis sabéis que Radio Topo es una radio libre, pero no es la única que hay en Zaragoza. En nuestra emisora algunos programas siguen su emisión habitual y otros, sin embargo, han tenido que dejar de emitir. Pero también hay otras radios libres en Zaragoza, como Radio La Granja, y unos compañeros del programa de Criaturas Radiofónicas nos comentan que ellos siguen emitiendo su programa y nos mandan una cuña para que, si alguien está interesado en escucharlas, pues ya sabe que es todos los jueves a partir de las 9:30 en la 102.1. Criaturas Radiofónicas, el programa que informa y entretiene. ¡Qué guay, co! Todos los jueves en Radio La Granja en el 102.1 de la FM a las 9:30. Dejaremos para acabarla una canción de Aviador Dro que se llama La Zona Fantasma, que hace un poco de referencia también a la ciudad fantasma en la que nos desenvolvemos ahora, o la ciudad aparentemente fantasma porque la gente está, aunque sea confinada, en sus casas. Hasta aquí la sección de hoy. Nos seguimos escuchando en la 101.8 de la FM, en radiotopo.org, y os recibimos en microabiertoradiotopo@gmail.com. Buenas tardes y hasta mañana. ¿Y qué tal si ahora Samuel nos habla un poco de series, cine y esas cosas? Pantallas en cuarentena.

ansiedad de tenerte en mis brazos. Masaje. Silence, please. Silence. La cocina me estimula, la cocina me estimula. Ondas, ondas, ondas, ondas. Apoyo mutuo y autogestión. Y ahora que os tengo despistados con esta música, os diré que me da igual que os escondáis en casa. ¡Sus voy a infectar a todos y todas! Mío, pero si estoy encerrada aquí en Zaragoza de nuevo. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo quiero volver a Cuba y quemar toda la Habana enterita bailando rico, papi. El bandolero por la llanura. El bandolero por la llanura. Respirar. Ver acercarme el río y respirar. Ver acercarme el río. Respirar. Y respirar. Mente. Fin. Confinamente. Miento. Fin. Domingo perpetuo. Domingo perpetuo. Miento. Fin. Nuestros viejos van a morir. Nuestros viejos. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Respirar. Caracol. Volverse caracol. Volverse caracol. Alors je respire. Volverse caracol. Même si la tête. Volverse caracol. Caracol. Ne peut plus y croire. Alors je respire. Engendraron una generación de amadores y soñadores. De hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Serendipia. Birmania. Birmania. Es un descubrimiento o un hallazgo afortunado. Birmania. Valioso e inesperado, que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. Pero si queremos la vida, la gran pregunta, ¿en qué gastamos la vida? ¿En pagar cuota? Nuestros viejos van a morir. Nuestros viejos. Se puede parar. Mientras tengas causa para vivir y para luchar, no tienes tiempo para estar desencantado o que te coma la tristeza. Muchas gracias y sigues escuchando Radio Topo No Se Calla. Amigos de Radio Topo, mucha salud, etcétera. Hoy no va a poder estar con nosotros el que llamáis Josetón, o José, el Jazz Bass. Aprovecho ahora que no está para informarles que también es conocido como el Cigui. Para los menos payos, el Cigala. En su pueblo lo llaman también el Doctor Maldades, por andar siempre con pelos de loco y ser poco amigo del peine. De cualquier forma, Josetón, o el Cigui, no está ahora aquí con ustedes porque está reponiéndose de la depresión causada por la horrorosa calidad de sonido del audio de ayer. Una verdadera lástima porque la entrevista con John era realmente interesante. Lo sentimos mucho, John. Además de lo precario de nuestra misión actual, está claro que los duendes de la radio no descansan tampoco. Y no respetan ni la cuarentena ni nada. Es por ello, por mejorar la emisión, que se necesita de vuestra ayuda y colaboración, haciendo socios de esta maravillosa emisora de Radio Libre. Visiten nuestra página web y ahí tendrán la información necesaria, etcétera, etcétera. Muchas gracias. En su sustitución os habla Gualberto Fernández Nasarre, sobrino nieto de la gran Eva Nasarre. Para los más jovencicos, Eva Nasarre era una señora que amenizaba nuestra televisión con un fantástico programa de gimnasia para estar en forma y tal. Bien, pues aquí su sobrino nieto, servidor, voy a seguir sus pasos y les recordaré la necesidad de mantenernos en forma. Ya saben, mens sana, in corpore sano. Salud es lo primero. Y vamos a ponernos a ello, sin necesidad además de pisar un gimnasio. Aparte que ahora estarán cerrados, para desgracia de infelices de estos que quieren seguir creyéndose jóvenes, y para todos esos ninis que se nos musculan ahí enfrente de un espejo para mirarse el bíceps. Ya ven, aspirantes a troneros de estos de hombres y mujeres y mujeres y hombres y viceversa. Sí, sí, sí, esos sitios espantosos con olor a sobaco y pies, donde también hallarán a futuros opositores, a policía municipal y cosas todavía peores. Menudos antros de reclutamiento. Bueno, Josetón siempre se ha mostrado orgulloso no pisar un antro de esos desde que iba a primero de BUP. Su instituto pues se puso en obras por entonces y bueno, pues cuando apañaron el gimnasio pues ya iba al COU y bueno, de buena se libró. Bien, pongámonos a ello desde nuestros hogares. Primero y muy importante, es una buena selección de música. Aquí de fondo suena el grandísimo James Brown, padrino del funk, o funk, un término que en el slang negro significaba sudor, el sudor de la pista de baile, que ese ya es un olor mucho más agradable. Si viniera un marciano y nos preguntara qué es eso del funk, pues yo les pondría este disco. Es el directo en el Apolo, el volumen 2. Además he puesto el segundo disco, cuando la gente ya pues llevaba un buen rato de concierto y la mítica sala Apolo pues estaría ya bien perfumada a funk. Es un disco doble maravilloso, fantástico, lo adoro. Y bueno, pues solo decir que este tío grabó varias veces ahí en la sala Apolo. El primer disco es el más mítico también, quizás por ser el primero, era más soul. Este segundo es mi favorito, es super funk. John tiene alguno más. De hecho, aquí tenemos el volumen 3, que lleva el sugerente nombre de Revolution of the Mind. Que por cierto, el gilipollas este lo tiene repetido, ahora que estamos aquí ordenando discos y tal, para que vean que empanao. Bueno, pues después de poner música motivante, funk de verdad, no funky de este que dicen los modernos, que no sé muy bien en qué consistirá, pues vamos a pasar al segundo paso, que es ponerse ropa cómoda, no hace falta ni chándal ni cosas de esas. Y por tercero, vamos a ponernos a ello, vamos a bajar esos bocatas de sardinillas, a librarnos de panzas cerveceras, cartucheras a lo John Wayne, culos flácidos, etcétera, etcétera. Así que, primeramente, y como calentamiento, se relajen. Inspiren, expiren, con ese. Inspiren y vuelvan a expirar, con ese también. Con X no, no me jodan. Bien, Esto es muy zen, ya ven. A continuación, vamos con un par de ejercicios simples pero efectivos. Se olviden de flexiones y abdominales. Eso para otro día, que eso cansa mucho. Venga, se pongan de pie y se vayan agachando como si fueran a poner un huevo. En eso consiste el primer ejercicio, ¿eh? Suben, bajan, vuelven a subir, etcétera. ¿Están preparados? Venga, pues vamos allá. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Ahora en aragonés. A ver si lo ponemos de moda. Uno, dos. Uno, dos. Venga, vamos a seguir así. Y así también pues practicamos idiomas. Ahora en inglés. One, two. One, two. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Ahora en francés. Un, deux. Un, deux. Ahora en italiano. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Genial. Ahora en alemán. Eins, vier. Eins. Bueno, esto del alemán lo vamos a dejar mejor para otro día. Bien. Y ahora que ya estamos así calenticos y ya dominamos el 2x4 y el contar hasta 2 en varios idiomas, pues pasemos al 4x4 con otro ejercicio sencillo, pero también muy efectivo. Tenemos que trabajar esos músculos, esas articulaciones. Bien. Ahora nos vamos a poner también de pie. Ahora separamos un poquito las piernas y ponemos los brazos en cruz, así como el Leonardo DiCaprio este en Titanic. Nuestros brazos marcan las 9:15 o las 3:15, según como lo miren. Bien, pues mantenemos los brazos así en plan aeroplano y con la mano izquierda nos tocaremos el petete izquierdo, recuperaremos la posición inicial y ya luego pues con la derecha haremos lo propio con el otro petete, ¿vale? Seguimos contando y tal. Posición inicial 1, ¿eh? A la izquierda 2. Posición inicial otra vez 3. Derecha 4 y volvemos. Lo han pillado, ¿no? Yo creo que es muy sencillo. Pero venga, sigamos practicando. Idiomas también, ¿eh? Venga. Vamos con el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Muy bien. Ahora en aragonés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ven, qué sencillo. El aragonés no es tan complicado. Tiene algún palabra, pero es sencillo. Si los catalanes son políglotas, pues en usar 3 también. Ahora en inglés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, mantengan el tiempo, se ayuden de la música. Esto es un 4x4 de toda la vida. Venga, ahora en francés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, en italiano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien, muy bien. El alemán ya les he dicho que para otro día. Bien, creo que con esto ya será suficiente. Aquí estamos ya empezando a sudar y tal. Nos entran taquicardias. Y bueno, otro día más. Si el Ziggy sigue depre, aquí su monitor de fitness les traerá nuevos ejercicios para estar en forma. Ahora un vasico de agua con un poquito de azúcar para las agujetas y a las duchas. Antes, eso sí, me despediré de todos ustedes con otro temazo funk, una favorita del Josetón, de un señor que además no conoce ni el tato, se llamaba Winfield Parker, y que nuestro deprimido presentador, pues para darse el pisto y tal, pues cuando era DJ, pues lo ponía muy habitualmente en sus sesiones bailongas, allí en el Zorro, hace eones, o en el Páramo, hace más eones todavía. Bien, esto que os voy a poner es una joyeca funk, cuyo título no es del todo explícito, pero sí sugerente. Se llama Shake That Thing, menea esa cosa. Así que meneen lo que quieran, el cucu o lo que tengan por ahí, por su zona pélvica. El disco está algo rayado, tiene sus años y bueno, se ha puesto un millón de veces en todos estos sitios, pero tiene su encanto y es una jodida maravilla. Así que vamos a quitar al James Brown, que también está ahí contando con el público del Apolo. Adiós, James. Y vamos a poner esta pedazo de joya, que es una auténtica joya. El señor Winfield Parker, que por cierto, además de cantar, también tocaba el saxofón. Y además lo hacía, ojo, con el grandísimo Little Richard. Bueno, un fenómeno. Venga, pues con todos ustedes, os dejo con este maravilloso Winfield Parker y su Shake That Thing. Así que se mantengan en forma y con mucha salud. Vamos allá. Winfield Parker, Shake That Thing. Impresionante, fiel a su cita una vez más, Josetón Jazz Bass, no podía faltar, como en ninguno de los programas, sea él, sean amigos, sean entrevistas, que nunca falla. Y bueno, pues esto ha dado de sí el programa de hoy. Seguimos adelante. Mañana será viernes, pero nos dará igual, porque será un día como cualquier otro. De lo contrario, nos alegraríamos. Pero por lo menos vamos a pensar que todo esto va a seguir con un paso adelante. Y de ese paso adelante sabían mucho One Step Beyond los Madness. Así que vamos a acabar con un subidón. Perdona, Félix, tu canción sale mañana, la que nos habías pedido. Así que eso, allí va este One Step Beyond. Hey, you, don't watch that. Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond!